Tema, estamos en comunicación con el coordinador de la cátedra, Daniel Oliveto, profesor de la UPAN. Daniel, Pablo y Valentina te saludan de Radio Kermés, buen día. Buen día, Pablo, Valentina, ¿cómo están? Bien, bien. A ver, Daniel, contanos un poquito, ¿cuándo, ya hay fecha de inicio? Tenemos fecha. En primera instancia aclarar que la cátedra es no es una cátedra clásica en el sentido de que se cursa tal día, tal horario, claro, sino más bien que la cátedra lo que intenta generar, al depender del rectorado, son espacios, instancias en las distintas facultades, así como también en distintos estamentos de gobierno, municipal, provincial y demás, todo lo que tiene que ver con la producción y la investigación de cannabis, ¿sí? Entonces, hay una idea de armar capacitaciones destinadas a distintos públicos y la primera actividad planteada es para este 16 de marzo a las 17 horas, una actividad que está destinada a personal de la salud, a médicos, a estudiantes y docentes de las carreras de enfermería, pero también por la misma lógica de que todo lo relacionado al cannabis demanda mucha información, la idea es que las actividades sean retransmitidas o transmitidas a través del canal oficial de YouTube, de la universidad, y a partir de ahí pueda haber un acceso masivo a toda esta información. Los que van a estar a cargo de esta primera actividad es el doctor Diviase y el licenciado Bucciarelli de la Universidad Nacional del Sur. Ambos están en la cátedra Cannabis y Salud, que es una cátedra que depende, una cátedra optativa de la Facultad de Medicina, ¿sí? No es como en el caso nuestro, que tenemos una cátedra que depende del rectorado y por lo tanto no va a depender de ninguna facultad. Claro, está bien. Así que bueno, ese es un poco el arranque, ¿sí? Lo que tiene que ver con la explicación de los usos terapéuticos y algunos conceptos de la química, ¿no? Más básica de los cannabinoides en sí, para explicar el funcionamiento de estas moléculas, de por qué funcionan en nuestro cuerpo y demás. Claro. Después, obviamente, se siguen con actividades que están destinadas prácticamente a cada una de las facultades. Entonces, con la Facultad de Derecho se plantean hacer actividades que tienen que ver con lo legal, con la Facultad de Agronomía, actividades que tienen que ver con la producción del cáñamo, ¿sí? La variedad industrial de la marihuana y todo lo que se puede hacer con ello. En veterinarias hay un polo ahí también que creo yo que es lo que más rápido se va a desarrollar, por una cuestión lógica de cómo son también los veterinarios, ¿no? Son mucho más prácticos a la hora de ponerse a investigar que por ahí otras facultades. Ya hay, por ejemplo, la persona que está en el Consejo Asesor de la cátedra, representando a la Facultad de Veterinaria, es Paula Lescano, que está en lo que se llama CAMVET, que es una red que milita por el uso de veterinario del cannabis. Claro. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con producción e investigación científica, que se habilitó a partir de la reglamentación de la ley 27.350, hoy en día la universidad puede producir plantas con fines de investigación y, por ejemplo, obviamente en animales, en veterinaria, hacer ensayos tipo clínicos, digamos, ¿no? Sin más autorizaciones que las que requiere la universidad. Así que un poco la idea de la cátedra es fomentar en cada una de las facultades y en cada una de las cátedras proyectos de investigación en torno al cannabis para ir generando la información que necesitamos, porque se sabe que funciona para las enfermedades, pero si vos me preguntás cuál es la dosis, yo no te puedo responder. Claro. Te puedo dar rangos, y eso no, o sea, es parte de ir descubriendo algo científicamente, pero no se pueden establecer todavía protocolos de tratamiento de cannabis científico porque no está estudiado muchas cuestiones que tienen que ver con la dosis, ¿sí? Claro. Por ejemplo, te puedo decir que hay gente que le funciona un gramo de marihuana por mes para tratar una fibromialgia, y te puedo decir que un usuario con esclerosis múltiple consume 5 gramos diario, vaporizando o fumando. Sí. Entonces, hay un rango que va desde los 2 miligramos hasta los 100 o 200 miligramos diarios. Lo que uno tiene que saber es si el que consume 200 miligramos necesita 500 o hace el mismo efecto con 100 y le están sobrando unos 100, ¿se entiende? Sí. Lo que digo. O sea, hay que determinar de forma precisa las dosificaciones y sobre todo cruzado con las patologías. Eso veterinaria, como el sistema endocannabinoide que tenemos los humanos, lo compartimos todos los vertebrados, ¿sí? O sea, reptiles, aves, los anfibios también, los peces incluso. Veterinaria tiene la posibilidad de investigar y descubrir de alguna cosa o determinar algunas cuestiones de forma mucho más fácil porque la experimentación con animales es prácticamente libre con el cannabis hoy en día. Ahora, si la universidad ya pretende producir para satisfacer la demanda de uso medicinal por parte de las personas, que para acceder a un producto de calidad, bueno, ya ahí lo que requiere la universidad seguramente en cuanto a la producción es una habilitación del Ministerio de Salud, que tampoco es muy difícil, digo, se tramitará y listo. Se proyecta que la universidad en primera instancia haga investigación con las plantas, determine, ¿sí? Llamemos al usuario de fibromialgia y le preguntemos qué planta usar y cuál te da mejor resultado. La llevamos a la universidad, la cultivamos, la determinamos químicamente, entonces decimos, para fibromialgia esto funciona porque tiene tal o cual cosa. Claro. Ese es un poco los pasos a seguir y posteriormente aumentar las escalas de producción y ver la posibilidad de satisfacer la demanda, que es el mayor problema con el cannabis, ¿no? Claro. La altísima demanda medicinal que no tiene un correlato con el hecho de poder adquirir un producto de calidad porque el mercado está desregulado. Daniel, te hago una consulta. Para participar de la cátedra, y ¿qué hay que hacer? ¿Están proyectando cada cuánto ir a funcionar la cátedra? Mira, en actividades por lo menos está establecida una por mes, por lo menos hay. Sí. Por el tema de inscripción, vuelvo a repetir, no hay un mecanismo de inscripción porque no hay un mecanismo tampoco de cursado así estructurado. Claro. La gente directamente lo que puede hacer es conectarse a los canales al canal de YouTube de la universidad los días que vaya a haber actividad, en los horarios que vaya a haber, y de esa forma el ingreso es irrestricto, digamos, claro. Es para todo el mundo. Es una cátedra libre. No solamente libre porque no tiene ataduras con las cátedras o las carreras, sino también para participar. Porque la idea es que pueda llegar a cada una de las personas. Entonces, todas las actividades están destinadas a un público por ahí de cierto sector del conocimiento, pero son abiertas a todo el mundo, ¿sí? Así que lo puede ver cualquiera. Después, posteriormente, veremos si con el tiempo se hacen capacitaciones más específicas por ahí, algunas capacitaciones rentadas. Por el momento es todo gratis lo que está planteado en primera instancia, ¿sí? Pero digo, no se descarta la posibilidad de hacer cursos de capacitación a docentes. No nos olvidemos que la marihuana está en todos lados y hay situaciones que hace que tengan que tener un abordaje científico de este tema. Digo, a ver, en la escuela pasa de que un profesor o una profesora encuentra a un pibe fumándose un porro y llama a la policía. Pasa poco, pero pasa. Entonces eso lleva a la estigmatización del pibe, a meterlo en una comisaría del menor, a que el padre le diga no te juntes con esos fumones. Digo, hay toda una cuestión que hay que controlar. Y te digo más, hace 2 años estaba en el Colegio San Martín dando una clase y le dijeron, ¿puede venir una médica a hablar de adicciones? ¿Qué sé yo? Y la médica dijo que si fumaban marihuana, le dijo a chicos de 16 años, se les secaban los riñones. O sea, es para pegarle una cachetada, directamente. O sea, ¿cómo vas a decir eso? Decí lo que quieras, decí que fumar está mal, te va a venir el demonio de la mano y te va a llevar por el camino de la perdición. Pero no le digas que se le seca el riñón, porque soy profe de biología. Después, ¿cómo hago yo para deshacer una idea tan bruta para sacársela del pibe? Digamos, o sea... Y aparte, el pibe que se fumó un porro la mira y se caga de risa y dice, esta pelotuda no sabe nada. Entonces, hay que tener un abordaje que por lo menos venga la ciencia a respaldar lo que vos estás diciendo. Después el posicionamiento político ideológico es propio de cada uno, pero lo que vos no podés hacer es tomar posicionamiento en nombre de la ciencia, cuando eso no es así. Más vale que cuando se fue, le expliqué, tuve que retomar una clase para deshacer todo lo que le habían dicho. O sea, vos vas a hablar de marihuana, no le puedes decir al pibe que se le seca el riñón. Tenés que hablar que una sustancia que tiene potencial terapéutico, que si la combinás con alcohol te puede bajar la presión, te puede mayar. Digo, hay un montón de cosas para decirle. Ese pibe se fue con la idea de que le seca los riñones, entonces cuando fume y tenga una pálida o le baje la presión no va a saber qué hacer. Daniel, tenés que dar información. Bien. Muchas gracias por estos minutos. Bueno. Te estaremos convocando seguramente más adelante cuando esté ya planificado bien el segundo encuentro. Perfecto. Bueno, muchas gracias por todo. Entonces. Bien. Daniel Oliveto, coordinador.